En realidad hay una medida de fuerza que se tomó hace exactamente 8 días por parte de las empresas canteriles y que han tenido algún acompañamiento de algunas de las empresas de transporte vinculadas al sector, producto de que el día 16 de octubre es la fecha que estableció la ley de paisaje protegido como fecha para que la autoridad minera le saque a las empresas que en el ejido urbano de la de Tandil el certificado minero para impedir la explotación a partir de justamente esa fecha. Así que bueno, ese es el estado de situación. Se ha cumplido el año y medio de sanción de la norma, por lo tanto había una decisión que ha sido votada en la ley por unanimidad en la Cámara de Diputados y por amplísima mayoría en la Cámara de senadores, con el acompañamiento del intendente y del gobernador en un acto público, en la promulgación. Y las canteras hasta el momento han optado por, en vez de acompañar la ley y de estar, digamos, y los pasos que se establecían en la misma, y de utilizar la judicial que les fue adversa. Y por lo tanto, el día 16 de octubre se debía cumplir esta situación. Y bueno, hoy hay un desacuerdo de las empresas canteriles con la norma y casi a la manera de un golpe institucional la aplican una medida extremadente extrema, impidiendo el acceso y la libre circulación, impidiendo el acceso. Se tuvieron que suspender las clases en 2 colegios, están próximos a un centro de salud donde se están manifestando con gente en terapia intensiva quemando gomas y haciendo ruido, lo que ha provocado que todas esas instituciones que mencioné se han presentado recursos de amparo en la justicia para que se haga un levantamiento de la medida. Lo que nosotros le estamos manifestando a los transportistas, que esta es una cuestión indirecta que forma parte del diálogo, pero de manera alguna creemos que el reclamo corresponde con la situación. Nos parece totalmente exorbitante, producto de que creemos que nada que de los planteos que se están haciendo puede llevar al municipio de Tandil a pedir la declaración de la ley, porque es algo que en Tandil se viene planteando. El primer decreto para el cierre de las fronteras dentro de la poligonal, es decir, del lugar cercano a la ciudad, es del año 79. Todos los tandilenses, gran amplísima mayoría, casi un 90% según las encuestas, está esperando este momento hace más de 30 años.